se acaba lentamente. Porque se fue de mí la mujer que tanto amé. Dejó mi alma triste, muy triste y afligida, que solo me parece jamás volverla a ver. Escuchen mis lamentos, amigos, compañeros. Recuerden que borracho no dejo de pensar en la mujer amada, en la mujer querida, que nunca en mi vida la dejaré de amar. Hoy le doy este consejo a todos mis amigos, que nunca se enamoren de una mujer infiel. Hoy dicen que lo aman con toda su ternura, mañana de seguro lo hacen padecer. Recuerdo aquellas noches que ella me decía que su amor solo era mío, que no me podía olvidar. Pero todo fue falso, todo aquello fue mentira. De lo que me curó nunca se volvió a acordar. Hoy les doy este consejo a todos mis amigos, que nunca se enamoren de una mujer infiel. Hoy dicen que lo aman con toda su ternura, mañana de seguro lo hacen padecer.